vato y ráscale bonito a la chichita. Acuérdate de Pueblo Nuevo. Gavilancillo, guiando por la nopalera, a ver si puedo agarrar.